El corazón que después otra vez se me ha derrado. Cuando he visto a la carreta con mi sin pecado divino que en el charco se ha parado. El corazón que después otra vez se me ha derrado. La tarde como presagio, el sol no se quiere ir para poder estar a tu lado. El corazón que después otra vez se va de lado. Se cumplirá la promesa con esa fe que yo siento de llegar hasta tu aldea. Entrando con mi hermandad, el grito de Huelva, Huelva. Una marisma que siente el paso del peregrino. En la senda marismeña y esos pinares de gato que son el mudo testigo. Una marisma que siente el paso del peregrino. Y en su lento caminar de promesas y favores llegarán hasta el rocío. Una marisma que siente el paso del peregrino. Se cumplirá la promesa con esa fe que yo siento de llegar hasta tu aldea. Entrando con mi hermandad, el grito de Huelva, Huelva. Entre suspiros me ahogo cuando me veo otra vez. A los pies de aquella encina, entonando aquella salve que de siempre te recé. Entre suspiros me ahogo cuando me veo otra vez. La pureza que derrama toda mi gente devuelva en el camino mogué. Entre suspiros me ahogo cuando me veo otra vez. Se cumplirá la promesa con esa fe que yo siento de llegar hasta tu aldea. Ahí entrando con mi hermandad, el grito de Huelva, Huelva. Mis ojos que quieren ver la cara de la señora. El campanil repicando, ya mi gente se impacienta porque se acerca la hora. Mis ojos que quieren ver la cara de la señora. Y cumplir la tradición de vivir este momento con las claras de la aurora. Mis ojos que quieren ver la cara de la señora. Se cumplirá la promesa con esa fe que yo siento